Oy, oy, oy. ¡Qué fuerza! ¿Cómo vamos arrancando? ¿Cómo vamos arrancando? Bueno, primer programa de este nuevo año, 2023 ya. Que decíamos que los coches volarían. Aunque bueno, algunos seguimos volando a lomos del rock and roll. 7 de enero. Nada, venga, vamos adelante. Hoy con poco tiempo, una horita estaremos, un poco más. La verdad es que vengo de unos días muy locos. Os sitúo. 7 de enero, bueno, ahora son, bueno, sobre mediodía, la 1 del mediodía, estoy grabando el programa. Vengo de un par de noches de rock and roll. En la noche del 5 de enero estuve viendo a Quinquilla y a Quartz. Banda Quinquilla, en el caso de Quinquilla, que será una de las novedades que sonarán hoy en el programa, pues un grupo, bueno, que a mí me tiene enganchadísimo y, bueno, me encanta esta nueva banda de power rock and roll euskaldun, que ya han presentado su primer disco. Y bueno, pues anoche, 6 de enero, vengo directo de la fiesta de la Family Spree Recordings, que ya creo que es la tercera edición, que monta fin de semana a principios de año, pues con difundiendo un poquito el rock and roll y a bandas de las que se hace cargo editando sus discos. Así que anoche también estuvo la cosa muy loca, muy intensa en el Crazy Horse. Y venimos con las pilas muy cargadas, aunque también con cierto cansancio, ¿no? Así que bueno, pues un poquito así vamos arrancando el programa. Que eso, intentaremos soltar alguna que otra novedad. Alguna cosa que no entró en el último programa del año, en el resumen 2022. Y con esto pues un poquito vamos arrancando Asesino el Rock and Roll en este primer programa de 2023. Vamos a empezar escuchando precisamente a un grupo, a Dead People, grupo de Barcelona, formado, bueno, pues por peña ya bastante curtida en otras historias, gente histórica, que ya, bueno, lo presentábamos el año pasado como novedad, con este primer disco que es un 12 pulgadas con 6 temitas, que pasa raudo y veloz, pero con toda esa energía que puede desplegar una banda de estas características, ¿no? Con veteranos en sus filas como el propio Boliche de, bueno, pues de Subterranean Kids, y demás historias, gente que ha pasado por bandas como Miseria y compañía. Bueno, pues la verdad es que es un grupo que no se podía esperar nada que no fuera un discazo, ¿no? Y pues eso, este primer trabajo de Dead People, sin título, disco homónimo, por decirlo así, pues nos trae canciones como este All Right, con lo que arrancamos Asesino Rock and Roll de hoy, 7 de enero. All Right. Table. cuarteto de Barcelona, Dead People. Sí, señor. Pues un disco también destacado y que, bueno, que la semana pasada no nos dio tiempo a incluir en el resumen 2022, que se nos quedaron cositas fuera, lógicamente, porque ha habido mucho y muy bueno. Y bueno, pues hoy rescataremos alguna cosilla también. No nos dará tiempo a mucho, pero bueno, que quede constancia, ¿no? Pues mira, Campamento Rumano. También publicaron a principios de, creo que sí, sobre principios del año pasado, su segundo EP, Bisones. Yo creo que también es un, bueno, pues es una banda y un disco que habría que destacar, ¿no? Porque, bueno, ellos a su manera y con su locura, pues van también haciendo sus cosas, haciéndonos disfrutar y enloquecer con su movida, ¿no? Venga, vamos a escuchar esto que se titula Mi secta mola más, de Campamento Rumano. Bueno, Campamento Rumano, claro que sí. Su segundo EP, Bisones, también salía este pasado 2022. Nada, estamos en 2023, que estamos en 7 de enero, ¿eh? Lo que pasa es que hay cosas que hay que seguir recordando. Y recordando a una banda también que por suerte han vuelto a la actividad con un nuevo trabajo, porque al fin estamos hablando de un grupo ya que sus inicios están a mediados de los 90, desde 1994. Estoy hablando de The Black Hallows, banda de Vancouver, y nada, pues esto tenía que haber sido una novedad presentada aquí, y yo no sé por qué razón, pues se nos traspapeló la historia, porque tampoco es un disco que haya salido a finales de año, sino un poquito antes, y siempre es bienvenido un nuevo trabajo de esta banda de Black Hallows, que sobre todo yo creo que a finales de los 90, a principios de los 2000, pues gustaron un montón y tuvieron mucha presencia, les pudimos ver por aquí en varias ocasiones, y han publicado ahora este disco que se titula How the Darkness Double, y no sé, pues hay que darle un poquito de cancha, que nos encanta la banda, y creo que han sacado un disco con 12 temas bastante destacado, ¿no? Bastante bueno en su onda y bastante inspirado dentro de lo que es su movida, ¿no? Una banda de punk rock and roll, con toque garajero, con toque glam incluso, y bueno, pues esto para empezar, y que abre, titula A History of Violence on the Black Hallows. Yeah. Claro que sí. Tremendo, regreso por todo lo alto de The Black Hallows desde Vancouver, y sería su quinto LP. Lo que pasa es que han pasado más, como 15 años o quizá más, desde que publicaran su último LP, que data del 2008, We Are Not Alone. Su primer álbum es de 1999, disco homónimo de Black Hallows, The Violent Years en 2001, Alive Without Control en 2005 y We Are Not Alone 2008, y ahora, 2022, a finales, en sobre noviembre-diciembre, ha salido How the Darkness Double, que ya os digo que se me escapó ya en esta última parte de 2022 de presentarlo como novedad, así que lo hacemos hoy. La verdad es que la última parte del año ha sido aquí muy intensa en cuanto a grupos invitados y demás. Esperemos que sigamos en la misma línea ya arrancando este 2023, que es de lo que se trata, sobre todo de recibir aquí a nuestras bandas y que puedan presentarnos sus discos y contarnos todas sus vivencias y todas sus cositas relacionadas con esto que tanto nos gusta y que tantas buenas sensaciones y vibraciones nos aporta este rock and roll. Bendito sea. Seguimos con The Black Hallows. Bueno, yo estoy realmente a tope en este 7 de enero. Pueden ser los efectos de lo de la pasada noche en el festival, pequeño festival, pero con un ambiente increíble de Family Spree Recordings. Y bueno, vamos a seguir con The Black Hallows, que me voy por las ramas totalmente. Heaven Hell is Looking Down es lo que va a sonar ahora. Estamos flipando aquí con el nuevo disco de Black Hallows, que comentaba yo que este regreso discográfico, bueno, pues ha sido muy bien recibido y quizá tampoco ha sido tan sorprendente, en el sentido de que la banda ya estaba reactivada yo creo que desde hace tiempo, porque además le estuvimos en Bilbao, además en un sitio que está muy, muy bien para ver a bandas de este tipo, para mi gusto, que fue en el Café Anchoqui, pero en la salita pequeña de arriba, en Cuchabelcha, en la sala superior del Anchoqui, más pequeñita, más recogida, y una auténtica gozada haber visto, que esto fue en 2016, a The Black Hallows, que bueno, venía con una formación un tanto peculiar, porque venía con, bueno, pues con algún músico, digamos, de por aquí, bueno, de por aquí o de por allá, creo que estaba así, estaba Star Mafia Boy, ¿no? Con ellos y tal, y bueno, y estuvo muy bien la movida. O sea, ya en 2016 había ganas de por parte de, digamos, un poco el líder de la banda, del vocalista, del frontman, Billy Bonito, de sacar adelante la banda, y la verdad es que este disco les pone de nuevo muy arriba, y ojalá que tengamos ocasión de verles en una gira por aquí, por el estado, y que pasen por aquí por Euskal Herria, de Black Hallows, presentando este disco, y que es lo que estamos haciendo, disfrutando un montón con canciones como esta que suena ya por aquí, se titula Tenement Kids. Discazo, la verdad que muy bien y muy destacado este disco de nuevo de The Black Hallows, How the Darkness Double. Bueno, pues eso, con ganas de verles en directo, ojalá que vengan, y mientras tanto, pues eso, ahí tenéis su página de Bandcamp, lo podéis escuchar por internet, por redes de todo tipo. Seguimos, y ahora vamos a ir con una de las bandas que se nos quedó fuera del resumen 2022. Están dentro del resumen 2022, aunque la semana pasada no pudimos enchufarlos, y son 131 de Torrelavega. La banda de Torrelavega publicaban a mediados de año su disco Simple Impulso, un disco con 9 canciones, una banda de rock and roll cañero, más power rock and roll, más velocidad, más lo que nos gusta, ¿no? Una portada ya que yo creo que puede ser una de las portadas también en el underground del pasado año, para mi gusto. Y esto se titula Jódete. ¡Estamos bien! Ahí estaban, 131 desde Torrelavega, con su Simple Impulso discazo que publicaron el pasado año, claro que sí. Y bueno, pues os hablaba al principio del programa de esta nueva banda, bueno, nueva banda que ya llevan un tiempo funcionando, son Quinquilla, grupo de power rock and roll, euskaldun, muy ligado a... pues eso, a la escena más underground del do yourself, del hazlo tú mismo, y han publicado ya, después de sorprendernos ya con varios conciertos, tuve ocasión de verles ya 3 veces, la última, pues como os comentaba, antes de ayer, en la noche del 5 de enero, en la sala Kremlin en Bilbao. Pues ya han venido tocando en diferentes movidas y conciertos, pues eso, muy, muy underground, callejeros, gasteches, pues toda esa movida que tanto aporta y que tanto hay que valorar y que tanto nos gusta, ¿no? Pues en este caso, con una gente, con una banda, para mi gusto, con un nivelón, haciendo lo que hacen, que son estos Quinquilla, este cuarteto, que ya han hecho público su primer trabajo, han grabado 12 temazos con Uri a los mandos. Uri, que bueno, a la postre es baterista de Uger, y al final pues todo queda un poquito también en esa onda y en esa conexión, ¿no? Creo que también tienen muchas cosas, pueden tener muchas cosas en común. Quizás Uger sean más en cierto modo avanzados y Quinquilla más clásicos, por decirlo así, pero estamos hablando, yo creo, que un poquito de los mismos términos y de una energía que enseguida se transmite. Me dejo de más historias. Yo solo os digo, para los que esto pueda ser una nueva banda, aunque es la primera vez que la escucháis, que sobre todo que escuchéis el disco, pero que si tenéis ocasión de verles en directo, que les veáis, que os van a transmitir un montón. Vamos a empezar con esto que se titula Guga Nadator, de Quinquilla. Bueno, pues os hablaba de la conexión que podría haber entre Uger y Quinquilla, pero una conexión muchísimo más directa es la que tienen Quinquilla con Barre y Cara, que también es una banda euskaldun de Ezkerraldea. Y digo esto porque en este disco hay dos, Quinquilla hacen dos versiones digamos, de Barre y Calla, de Barre y Cara, que son la que acabamos de escuchar, Gugana Dator. Y luego hay otro tema que se titula Euria Sido Ak, que también pues es un tema de Barre y Cara. Y lógicamente está Aritz a la batería de Quinquilla, que a la postre es guitarrista de Barre y Cara. Entonces, pues han cogido esos dos temas, que yo creo que también hay una conexión muy, muy directa, lógicamente, ¿no? Entre las dos bandas. Y bueno, se ve aquí reflejado. Por cierto, también sobre este tema que acabamos de escuchar, este Gugana Dator, pues hay que comentar que es una... Bueno, que la letra está inspirada en un poema de Joseba Sarrionaindia, Tortura Egunak. Y bueno, pues un discazo. Mira, vamos, esto que suena de fondo, vamos a darle hasta el principio. Que en este caso es una de las canciones que canta el propio Aritz a la batería. Espero tener a la banda pronto por aquí presentándonos estas canciones y contando las cosas acerca del grupo con más, digamos, con de primera mano, no como lo estoy contando yo, que me voy informando un poco sobre la marcha. Esto se titula Verada. Tremendo. Seguimos, una última canción para presentar este primer trabajo de Quinquilla, de esta banda, bueno, de nuestro entorno, orgullo de Bilbao, de Vizcaya, o como queráis, ¿no? Os he comentado, creo que he comentado que la grabación y tal iba a cargo de Uri de Uger. Pero bueno, ahora estoy orejeando un poquito de esto en la página de Bandcamp y ahí podéis escuchar el disco. Y bueno, pues aquí pone que está grabado, mezclado y masterizado por Ander Uribarri. Y que bueno, que el disco se grabó en el Gasteche Charrasca en Basauri. Supongo que todo esto nos lo contarán cuando vengan por aquí con más detalle. Pero sí que Uri ha tenido mucho que ver también, igual un poquito en la producción de todas estas canciones que van en este primer trabajo de Quinquilla. Otra de los temas que a mí me sulibellan especialmente es este Atzera Biderikez, que suena ya. Es que ricasco por toda esta energía. Sin duda este puede ser uno de los temas más arrolladores de este primer trabajo de Quinquilla, que estamos presentando aquí como novedad absoluta en este primer programa del año de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, 7 de enero. Nada, solo puedo decir que le peguéis una escucha y que si tenéis ocasión de verles en directo, que no dejéis pasar la ocasión. Quinquilla, van a sonar por aquí mucho y espero tenerles pronto por aquí a micro abierto presentándonos estas canciones y este disco. Este resumen que os comentaba de 2022 de la pasada semana y cerrando el año, pues no le dimos mucha cancha a bandas internacionales, porque bastante tenemos ya con todos los grupos locales que nos gustan, que nos encantan, que han sacado disco, y bandas también estatales y demás, que fue lo que más sonó, alguno internacional sonó. Y una cosa que tenía apuntada era esta banda de Baltimore, Estados Unidos, el estado de Maryland, ¿no? Es que como intentamos aprender geografía incluso. Pero bueno, que es un bandón este quinteto, ¿no? De power rock and roll, con un último trabajo que publicaron este pasado año que se titula Badlands, y que es una pasada, ¿no? Vamos a escuchar a modo de ejemplo, de este disco y que quede reseña de que puede ser una banda que os va a encantar si os gusta este tipo de sonidos. Esto se titula White Widow, son Ravagers. Con esta banda, joder, escuchas estas cosas y uno dice, joder, cómo molaría tenerles enfrente a pocos metros descargando estas canciones. Ravagers desde Estados Unidos y una banda local ahora, una banda local, Build Me a Bomb, una banda de punk hardcore pero con toque rocker también, que nos encanta y que, bueno, pues publicaron su primer disco con 15 cartuchos, que está todavía por salir el vinilo, pero ya creo que se puede conseguir en CD, incluso no sé si también está ahí edición en cassette, pero bueno, son Build Me a Bomb y esto se titula He's Back. Ay, ay, ay, ay, qué bueno. Bueno, pues Build Me a Bomb, no cuentes conmigo, se titula ese álbum, el primer trabajo largo de esta banda cañerísima de nuestro entorno. Y bueno, vamos a, yo creo que ya, porque la verdad es que estamos ya un poquito cerrando el programa, a ver qué nos da tiempo en estos 10 minutillos. Hay un disco también que hay que destacar, a nivel internacional, porque son The Speedways, pues una de las mejores bandas de power pop que hay en el momento. Esta banda de Londres, este cuarteto que, bueno, ya cuentan, este podría ser su cuarto LP, pierdo un poquito la cuenta, pero bueno, publicaron ya en la última parte de este año este nuevo trabajo titulado Talk of the Town. Y bueno, pues también es una novedad para nosotros. Escuchamos Secrets. Discazo con 13 temas, el nuevo de los Speedways desde Londres, este Talk of the Town. Y vamos a seguir escuchando alguna canción más. Vamos con... Es que molan mazo estos cartuchos de power pop con esta energía, ¿no? Esto se titula Weekend. ¡Ey! Ay, perdón, es que estoy a mil cosas. Nada, que disfrutando un montón escuchando aquí a The Speedways con este. Por cierto, que he dicho que tenía. No, este es el tercer LP de la banda, El tercer LP. Y bueno, como suelo comentar con Peña que le gusta un poquito estos sonidos y tal, de power pop, que tampoco yo soy un gran experto, ni mucho menos. Pero hay bandas que te atrapan y te atrapan desde el minuto cero. Y puede ser el caso de esta banda, y también siempre nombro como uno de mis grupos favoritos del power pop actual a The Reflectors, a la banda estadounidense. Y bueno, The Speedways desde Londres nos hacen felices con temazos en este tercer álbum, Talk of the Town. Y ya con esto vamos a despedir el programa porque no hay tiempo para más. Ha sido cortito pero bastante intenso, y yo aquí encantado de arrancar un nuevo año 2023 desde Irola Irratia con Asesino el Rock and Roll, y que sigamos aquí disfrutando, que sigamos reuniéndonos, abriendo los micros a bandas y disfrutando de esto que tanto nos gusta y tanta energía nos aporta. Power Rock and Roll, Power Pop, todo lo que sea, garaje y no sé. Y esto se titula A Song Called Jane and Like Called Love. Agur, hasta la próxima semana.